Óyelo, York, el Gordi. El DJ es de John F. El breve. El frío de la noche se adueña de mi cuerpo. Ya casi no duermo desde que no estás. Tu fotografía trae de vueltas los días. Recuerdo viejos tiempos, una sensación que hace llorar. Y hoy que no estás, baby, yo pienso que nunca debí dejarte volar. Mi corazón hoy implora porque vuelvas, pero ya otro ocupa mi lugar. No, Ania Melisa, Adonis y André Peña, Alexis el prestadiario. De dolor, lágrimas frías caen en el corazón. Y una sensación de resignación que solo me queda desearte lo mejor. Y hoy que no estás, baby, yo pienso que nunca debí dejarte volar.